Si parlamos, si parlamos, la canción que todos cantaban y nosotros la recordamos. Por pom pom pom pom, por pom pom pom pom, por pom pom pom pom, por pom pom pom. Si parlamos de los doctores, por pom pom pom pom, eso que curan los dolores, por pom pom pom pom. Si abre la boca te da pildorita, no te hace ni medio, te saca la guita, por pom pom pom pom, por pom pom. Hablamos del colectivo, por bom bom bom bom bom. ¿Dónde viajan a tanto vivo? Por bom bom bom bom bom. Te pide permiso de buena manera, te aprieto un poquito, saca la cartera, por bom bom bom bom, por bom bom bom bom, por bom bom bom bom, por bom bom bom. Si hablamos del carnicero, por bom bom bom bom bom. Este sí que muy sincero, por bom bom bom bom bom. Se rucha la carne con mucho espamento, en vez de 1000 gramos te da 900, por bom bom bom bom, por bom bom bom bom, por bom bom bom bom, por bom bom bom. Si hablamos de lo dentista, por bom bom bom bom bom. Este sí que es un artista, por bom bom bom bom bom. Te pasa el torno con una barrena, te deja la mala, te saca la buena, por bom bom bom bom. Si parlamos del lechero, por bom bom bom bom bom. Qué trabajo mañanero, por bom bom bom bom bom. Te vende la leche fresquita y barata y tiene más agua que el río La Plata, por bom bom bom bom, por bom bom bom, por bom bom bom bom, por bom bom bom. Si parlamos del tintorero, por bom bom bom bom bom. Qué oficio más fulero, por bom bom bom bom bom. Te limpia la ropa con mucho esmero, te saca la mancha, te deja el agujero, por bom bom bom bom, por bom bom bom, por bom bom bom, por bom bom bom. Ese ritmo de la tarantela, si parlamos, si parlamos, la canción que todos cantaban y nosotros la recordamos, por bom bom bom, por bom bom bom, por bom bom bom.